Vamos a recibir a nuestro compañero José Luis Vázquez porque, bueno, por ejemplo, ayer cientos de socios de Casa Galicia se reunieron en una asamblea que comenzaron en la puerta del sanatorio. Los socios también resolvieron después, a las 8 de la noche más o menos, ir a la residencia ubicada en Suárez y Reyes, donde el presidente de la República, la calle Pou, estaba reunido en una cena con integrantes de la coalición. Pero José Luis habló con socios de Casa de Galicia, nos va a contar esta realidad. José Luis, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Marcelo, Hernán y audiencia. ¿Cómo fue esta realidad, José Luis? Bueno, vos mencionabas anoche lo que fue un día lleno de movilizaciones el día de ayer, porque como bien dijiste, comenzó de mañana a las 10 de la mañana aproximadamente. Yo no sabía que iba a pasar eso, yo fui a atenderme a Casa de Galicia porque tenía una cita médica y a las 10 de la mañana vi mucha gente en la puerta y allí se congregaron centenares de personas en las puertas de Casa de Galicia por la calle Millán. Pero un rato después, antes del mediodía, alrededor de 11:15, 11:30, hicieron una asamblea los socios en la Quinta de Galicia. Hubo que trasladarse hasta la Quinta de Galicia, que es a la vuelta, pero los que conocen portan camino, digamos, en vez de ir por Millán y luego tomar Waterloo para abajo, lo que hace la gente es cruza por dentro de la Casa de Galicia. Son como dos cuadras por lo menos de largo, cruza, después llega a la otra calle que da del lado de atrás, que no recuerdo el nombre cuál es, cruza la calle e ingresa al patio, digamos, de lo que es la Quinta de Galicia. En ese primer patio hay un estacionamiento de autos que generalmente es de los trabajadores y de los dirigentes de la junta directiva que tenía el estacionamiento de los autos allí, en ese lugar. Después que atravesas el estacionamiento empiezan los patios y tan enormes que tiene la Quinta de Galicia, ¿no? Que aquel que alguna vez fue a los bailes de la Quinta de Galicia debe conocer. Bueno, y allí fue donde se hizo una asamblea de socios y de trabajadores, porque había gente que es socio solamente y había otras personas que tienen una doble condición. Son socios, pero además son trabajadores de Casa de Galicia. Y se hizo esa asamblea. Y de ahí, de esa asamblea, salió la convocatoria para la noche en la residencia de Suárez y Reyes. Donde también había trabajadores y había socios, es decir, socios solamente y después otro tipo de socios que además son trabajadores de Casa de Galicia, pero había más gente, porque había mucha gente, porque esto trascendió lo que es Casa de Galicia y había trabajadores de otras mutualistas, por ejemplo, o de otras empresas de salud. Para no seguir llamándole mutualistas a estas empresas de salud que están lucrando en realidad con la salud, ¿no? Claro. Pero bueno, hubo muchísima gente, reitero, y hay de todo en esa gente, ¿no? Yo calculo alrededor, así a ojo de buen cubero, calculo que había unas 700, 800 personas ayer manifestando en la residencia de Suárez y Reyes. Y eso que tú dijiste, muy como al pasar, pero sí, me parece que fue lo más fuerte que hubo. Era muy fuerte allí gente que estaba reclamando la cobertura de salud en forma normal, como siempre, y había gente que estaba reclamando por su fuente de trabajo, y gente que estaba realmente sufriendo por la situación, la incertidumbre, gente muy mayor también, que tiene temor de lo que pueda pasarle de aquí en más con el tema de su situación sanitaria y su empresa que lo atiende, le atiende la salud y que la está precisando, la precisa todos los meses para los medicamentos, para atenderse, y no sabe lo que va a pasar. Y adentro, totalmente viviendo otra atmósfera, otro clima totalmente distinto, había un presidente que por lo menos ayer se mostró inamovible en su postura, no salió ni siquiera a ver qué era lo que quería la gente. Le mandó decir a todos los manifestantes que había allí, le mandó decir con la custodia presidencial que despejaran el lugar, que hoy en el correr del día los iba a llamar por teléfono para recibirlos, pero que despejaran el lugar. Eso mandó decir el presidente de la República. Y la gente primero dijo que no se iba, que se quedaba allí, pero después los que más o menos habían planteado a la custodia presidencial que querían ser recibidos, convencieron a la gente, dijeron, bueno, vamos a optar por lo que pide el presidente, vamos a irnos y vamos a esperar que nos llame en el correr del día de hoy. Esto fue lo que transmitió Eduardo Mirás y Patricia Pérez, que fueron dos de los que hablaron con la custodia presidencial y le dijeron que los iban a llamar en el día de hoy. Pero era muy fuerte, un presidente inamovible en su postura, que estaba adentro comiendo un asado con legisladores del gobierno, ¿no? José Luis, cuando llegaban a justamente a la residencia de Suárez los integrantes del gobierno, ¿tuvieron algún contacto con representantes de los socios o algo? No, porque ¿qué pasó? La convocatoria eran Suárez y Reyes. Sí. Aquellos que conocen cómo es la residencia de Suárez, la gente fue y se paró a donde entra. Por ejemplo, cuando hacen un consejo de ministro o se reúne el gabinete y se reúnen en la residencia de Suárez y Reyes, entran por la avenida Suárez. Uh-huh. Entran por la avenida Suárez y allí, por la avenida Suárez, siempre se aposta la prensa. Entonces, ayer la gente llegaba y iba para ahí. Pero cuando se hacen los asados, los invitados y todos no entran por la avenida Suárez, entran por la avenida Lucas Oves. Claro. Por el otro lado. Entonces, ayer fue toda la gente y se apostó por la avenida Suárez y resulta que después, cuando se dieron cuenta que los invitados estaban entrando por Lucas Oves, estaban llegando los diputados oficialistas y los senadores oficialistas, llegaban por Lucas Oves. Cuando se dieron cuenta de eso, ya había pasado una hora que estaban manifestando allí, sin ser atendidos, y fueron por el otro lado y al único que vieron entrar es a Bauzá y a Manini Río, que fueron los que entraron, los únicos dos que entraron cuando después que los manifestantes se trasladaron a la avenida Lucas Oves. Y allí, bueno, se produjo el contacto ese que yo te digo con claro, entre los socios y la guardia presidencial, la custodia presidencial, que le mandaron decir al presidente. El presidente le dijo que despejen, que yo mañana los voy a llamar, que dejen los números de teléfono, que yo mañana los llamo en el correr del día y los convocamos para conversar de lo que quieren plantear. Pero ayer hubiera sido una buena medida, creo que no le costaba nada al presidente haber salido a la puerta a conversar con los socios y trabajadores de Casa de Galicia, porque no le iban a sacar más de 2 o 3 minutos de su cena con los legisladores. Pero era fuerte la situación de gente manifestando afuera y ellos comiendo asado adentro. Lo que hizo más fuerte todavía fue que él no saliera a ver toda esa cantidad de gente que estaba manifestando, que está dolida, que está con incertidumbre de lo que va a pasar. Y esa gente no cree en la salida que se votó en la Asamblea de Trabajadores, más que nada aquellos que son trabajadores de Casa de Galicia y además son socios, no creen en la salida, no creen que vaya a haber un seguro de paro indefinido, como plantea, no creen que de alguna manera esto pueda resolverse distribuyendo los socios y distribuyendo trabajadores entre otras mutualistas. Primero no están de acuerdo con las mutualistas que eligieron, y después que tampoco quieren que cierre Casa de Galicia. No quieren que cierre Casa de Galicia. Ellos tienen ideas que no las manifiestan públicamente, las quieren decir cuando se cree un ámbito para negociar, pero ellos creen que hay dinero que pueden solventar que Casa de Galicia siga funcionando, y allí todos reivindican que si hoy Casa de Galicia está funcionando es por los socios, porque no tiene junta directiva, no hay nadie al frente de Casa de Galicia. Está funcionando gracias a los socios y gracias a los trabajadores de Casa de Galicia, que se ponen la camiseta también y están defendiendo su trabajo, defendiendo la tarea que hacen, y los socios lo reconocen eso y entienden que hay una diferencia muy notoria para los socios y para los trabajadores también. Que hay una diferenciación, hacen una diferenciación muy notoria de cómo funciona todo el sistema dentro de Casa de Galicia y cómo funciona en el resto del sistema. Es algo distinto, es algo diferente. Ellos lo quieren mencionar como algo mucho más humano. Y no es tan lejos, no es tan lejos de eso. José Luis, se habla de una asamblea de socios entre el 8 y el 15 de enero que van a realizar. Bueno, la convocatoria que se hizo ayer, en realidad están convocando para el día 15 el primer llamado a las 8:30 de la mañana. Bien. Esa es la convocatoria que se hacía ayer en la convocatoria que se hizo en la Quinta de Galicia, uh-huh, que yo te decía, sí. alrededor del mediodía. Bien. ¿Sabés que se comunica a Víctor? Un oyente dice que ingresaban para ese asado por 19 de abril. Exactamente, sí, es cierto, 19 de abril. 19 de abril. Tienes razón. El saludo razón. Exacto, el saludo para Víctor que nos corregía esa realidad. Así que ahora entonces, perfecto. Me imagino en un ambiente muy complicado, ayer una sensación difícil para toda la gente que se hizo presente en la residencia Suárez allí, se habla de esta asamblea y obviamente después ahora de las fiestas todo, pero en una situación complicada, José Luis, ¿no? Sí, sí, la complicación está en que hay incertidumbre, nadie sabe lo... O sea, la gente se está informando, toda esa gente que estaba manifestando allí, lo que está haciendo es recibir información que cambia todos los días. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Se van enterando de nada oficialmente, ¿no? Porque todavía no se sabe qué va a pasar con los socios. Y ellos están planteando que los socios, ¿cómo te puedo decir? Hay un abanico de gente que pinta un abanico de toda la sociedad. Los socios de Casa de Galicia son lo que es el Uruguay, pero más chiquito. Allí hay de todos los partidos políticos que puedas imaginarte. Hay de derecha, de izquierda, de centro, hay gente que está en contra del gobierno, hay gente que está a favor del gobierno, Hay gente que está en desacuerdo con lo que votó el sindicato, hay gente que apoya lo que hizo el sindicato, hay de todo un poco, de todo lo que te puedas imaginar, hay. Y ayer, por ejemplo, había gente que fue, como yo te decía, había gente de varios lugares que no tienen nada que ver con Casa de Galicia, pero que estaban manifestando solidaridad con esa manifestación para mantener Casa de Galicia abierta. Y tenían unos buzos que decían, familiares somos todos. Eran 4 o 5. Entonces fue gente, 2 o 3, ¿no? ¿No? 2 o 3 personas fueron, que se acercaron a ellos, a los que estaban con los busitos que decía, familiares somos todos, y le dijeron, ¿ustedes qué hacen acá? ¿Qué están haciendo? ¿Qué quieren? Ustedes vienen a mezclar todo acá. Dice, ¿qué quieren? ¿Qué hacen acá? Y eran 4 mujeres. Sí. Y le dijeron, le respondieron, nosotros vinimos a manifestar solidaridad. Yo porque tengo familiares que son socios de Casa de Galicia. La otra decía, yo tengo a mi hermana que trabaja en Casa de Galicia. Y somos solidarios. ¿Está mal ser solidario? Le preguntaron. O sea, no hubo nunca un enfrentamiento. Le preguntaron con bien y les respondieron bien. Pero enseguida vino gente y dice, no, pero ¿cómo no? Pues, claro, solidariamente pueden venir todos los que quieran a manifestar solidariamente. ¿Cómo no van a poder? Y, entonces quedó todo ahí. Pero te cuento esto como un detalle que muestra que hay gente de todos lados, ¿no? Allí participando. Pero hay algo que todos quieren y que es el objetivo común que tienen todos los que están allí, que es mantener Casa de Galicia abierta y en el peor de los casos que no se pueda, que los socios se puedan mantener juntos, quieren a sus médicos, quieren seguir siendo atendidos por los mismos médicos que los atienden hoy, quieren seguir siendo atendidos en su gran mayoría por los mismos enfermeros que los atienden hoy, quieren seguir en Casa de Galicia si se pudiera, eso es lo que quiere, ese es el objetivo común que tienen todos los socios de Casa Galicia, es como una gran familia, y se sienten de alguna manera agredidos con esta situación que se ha dado de definir el cierre de Casa de Galicia, y esto se va a distribuir como si fueran papas y boniatos, esto se va a distribuir así, van a ir de acá, los socios no pueden elegir. Les pareció un autoritarismo impresionante todo eso, no están acostumbrados, no les gusta que esto sea así y están pidiendo reuniones en donde alguien escuche a los socios y a los trabajadores de Casa de Galicia, socios y trabajadores con esa doble condición y socios solamente que hace muchos años que tienen su corazón en Casa de Galicia y quieren, porque tienen ideas que pueden aportar para que siga funcionando Casa de Galicia. Y quieren que por lo menos los escuchen, ¿no? Dijeron, yo les pregunté a Eduardo Mirás si habían podido conversar con alguien más y me dijo que sí, que habían conversado con legisladores también. Pero no dijo con qué legisladores y con quién. Él dijo como que habían conversado con muchos legisladores y que algunos de ellos manifestaron empatía con el posicionamiento de ellos y con esos legisladores le manifestaron las ideas que tenían y esos legisladores le dijeron que sí, que podía tener andamiento eso. Entonces, bueno, ellos quieren ir para adelante con esas ideas, pero no las quieren manifestar públicamente hasta que no haya un ámbito oficial que los reciba para plantear esas ideas. Bien. José Luis, gracias por este informe. No, por nada, a las órdenes. Hasta luego y saludo a la audiencia. Hasta luego. Se comunicaba también Héctor del Buceo, dice un problema de Casa de Galicia es que es la institución con más socios veteranos.